Bueno, son los originales. Hoy es martes después de la Ascensión de la Virgen y del Memorial Day en los Estados Unidos. Un martes más en esta infinita cuarentena que se alarga y se alarga y se alarga. Vamos a comenzar con los temas del coronavirus, pero antes saludo a mi mesa de trabajo. No, mi mesa no, ni mis bogotanos, ni mis hospitales, ni mi mesa. Bueno. La mesa de trabajo. Sí, no puedo coger unas malas costumbres. A la mesa de trabajo de los originales. No es mi mesa, ni es tu mesa, ni es la mesa de nadie, es la mesa. Es la mesa de todos. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, Laura. Jaime, ¿cómo vas? María Juliana y Emilio, ¿cómo están? No, ya hola, saludé. Jaime, ¿cómo te vas tú? Pues, ¿qué les puedo contar? En la misma situación, en la misma cosa, hermano. Bueno, nada que hacer. No importa, pero pues tenemos salud. Pues sí, esa siempre es la respuesta del señor. ¿Qué ángel era? No, Luis Ángel Pérez. ¿Cómo era que decía? ¿Qué más de cosas? ¿Cómo era que decía? Bien, bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien, decía. ¿Quién? Sí, decía un periodista que se llamaba Luis Ángel Pérez, cuenta Jaime, que cada vez que se encontraba en el ascensor... le decía eso, que ¿cómo estás? La típica pregunta de ¿cómo estás? Demasiado, pero demasiado optimista. Muy, muy bien. Ah, ok. Exacto. Que conocemos pues, que hay mucha gente así, pero pues no, ¿para qué? No, exacto. Tan bien. A ver, a mí me parece chévere ser optimista, bien. Pero hay gente que así se le va un poquito la mano. Bien. ¿Por qué? ¿No? Porque hay que estar tan bien siempre. O sea, bien, bueno. El tema del día, Nicolás. El tema del día. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Puedo poner los ejemplos que me dijo Orlando y le dije, brother, no creo que la gente sea como tú. Ejemplos. Discoteca, restaurante, bar, minibar. No. De haber otros sitios que uno extraña, ¿sí o no? Pero no, tranquilo. Necesariamente el vicio ¿no es cierto? No, por eso, no, por tranquilo. Por eso, le dije a Orlando, o sea, Orlando, pero también... no pongas ejemplos. No, pero es que ese ejemplo es, pues hombre, yo extraño, hay mucha gente que extraña ir a un concierto. Yo extraño los conciertos. Ir a un aeropuerto. Es lo que más extraño yo. Yo lo que más extraño en mi vida es ir a un aeropuerto. ¿En un aeropuerto? Pero en un aeropuerto es unas filas. Eso es todo lo que extraño. Después de eso no hay nada mejor en la vida. Ahora, yo puedo ir al aeropuerto, pero no me puedo ir. O sea, me toca devolverme. Sí, entra uno al aeropuerto, mira y se devuelve. Bueno. Hoy se abrió la bolsa de Nueva York. Hoy Andrew Cuomo la inauguró con un golpe en el martillo. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Estoy oyendo mucho que los casos en Colombia andan disparados. De hecho, hablé ayer con una persona que escribe en El Tiempo acertadamente muchas veces y me dijo, esto no está bien. Le dije, es que ya vamos en 30 diarios y me dijo, va a crecer. ¿Cuál es la situación real de contagios al día en Colombia? ¿1,800? ¿Tenemos ese dato? El día más crítico de contagios. Antier fue 800. Claro, por eso. Pero usted retroceda hasta el viernes, si no estoy mal, o el sábado, los contagios sábado llegaron a 1,046 en algún instante, que creo que es el más alto margen de contagios que hemos tenido. Pero hoy las cosas pues estuvieron diferentes. Bueno, tiene que ver mucho, y se habla acerca de esto, sobre la posibilidad de que pues está saliendo más gente y demás a las calles. Entonces eso podría estar obviamente buscando o aumentando mejor la cantidad del contagio, ¿no? Perfecto. Oye, ¿qué estamos? Perdón. Estamos a 26, pero no me contestó. A 26, ¿cuántos? No, es que estoy buscando el dato del 26. ¿Cuántos contagiados hay? El 25. En Colombia. Sí, estoy buscando ¿cuántos el dato contagiados, del 26 pero exacto, porque si me lo tiran mal, me pongo mal. No, claro, estoy buscando el dato del 26. En el mundo, 5.558.000 casos muertos, 350.000. Total de casos en Estados Unidos, 1.670.000. Muertos rondando los 100.000. Eso aquí es lo que les puedo decir del mundo. ¿Tienes la info? Pero tiene que buenísimo ser exacta, sí, porque si no es actualizada. Coronavirus en Colombia. Habla, a ver. 21.981 personas contagiadas y 750 muertes. El último informe del Ministerio de Salud, entregado el lunes 25 de mayo, confirmó 806 casos nuevos. 23 fallecidos más para un total de 750, mientras que 5.265 pacientes se han recuperado. Bogotá se mantiene como la ciudad más afectada por el COVID. Uy, bueno, claro, Bogotá ha tenido muchos problemas desde que arrancó, ¿no? Esta mañana yo vi esta mañana las imágenes de Kennedy y Kennedy, el barrio Kennedy, que es muy grande, donde se aglomeran 70.000 personas. Sí. Ellos los tienen en cuarentena total. Allá no existe la cuarentena. Todo el mundo abrió sus locales y todo el mundo anda en la calle. Sin problema. Con o sin máscara. Pero bueno, pues... ¿Me copian? Le digo. O lo que sí, dije claro, no vale sí la pena. No, claro. Lo que pasa es que también es una situación de que hay mucha gente que necesita trabajar y ya están desesperados porque no tienen ningún tipo de ingreso. Y ojo, eso que hace la alcaldesa que advirtió salga, en el por noticiero supuesto, de no, Caracol no debe ser, el fin pues de no semana ser con esta frase: mis bogotanos, si no se meten a mis casas, ustedes los vuelvo a meter en cuarentena. Y es que acuérdense que el primero hasta el primero de junio hay cuarentena. Y ya sí, como que estamos abriendo y preparándonos, etcétera, los centros comerciales, ya hay unos protocolos en centros comerciales en Colombia, en Bogotá, de hecho tendremos una entrevista importante el jueves, que es pasado mañana, perdón, es que Eduardo me hace caras y no me dejo, pero déjelo, y esa es mi historia. Bueno, pues sí, hay que tener mucho cuidado porque este país no aguanta una encerrona más, de hecho hoy había un... Hoy, de hecho, el ministro de Hacienda le pidieron una plata para los hogares y dijo, es que no tenemos la plata, no es de chévere, sino, o no es de malos, es que no hay la plata, o sea, ¿dónde la sacamos? Claro, punto, que países como el nuestro son muy frágiles. Bueno. ¿Saben cuál es el departamento con menos contagios? ¿Cuál? En Colombia, Arauca, solo uno. Ah, en Arauca. Qué bueno. Arauca, solo uno. Sucre 7, Putumayo 8. Bueno, recordemos el tema del día, Nico. Claro, mire. El tema del día. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Bueno, yo los aeropuertos los extraño mucho. Las terrazas en Europa las extraño mucho. ¿Ya las abrieron? Ayer abrieron todo Madrid. Solo se puede comer al aire libre, pero abrieron las terrazas muy limitadas. Pero esas terrazas en una temperatura que ya hay de 31 grados son muy amables en esa ciudad. Ya abrieron los cafés en París. Ya abrieron las terrazas en Italia. Bueno, pues es otro mundo. Estados Unidos está abriendo. Hoy abrió la bolsa de Nueva York con Andrew Cuomo, pero están abriendo parcialmente. Parece que Long Island abre mañana sus playas. Y bueno, eso es en lo que estamos. Y bueno, esa es la situación. Y pues es muy, realmente muy triste. Bueno, pero pues bueno, vamos a meterle ánimo porque ¿qué hacemos? Sí, total. Bueno. Si no podemos pues quedarnos. Me escribe Emilio que vio una entrevista de Joe Sample ayer que dice que Chick Corea no es buen pianista. De y jazz. Me parece que... Pero usted no tiene autoridad para hablar de pianistas. Emilio, ¿qué opinas de Joe en ese sentido? Pues es que me echó con poco porque ahora, yo creo Joe que es un gran pianista, ¿no? Por eso, es que mis dos... Mi instrumento es el piano y mis dos ídolos pianistas son Chick Corea y yo. Me dio un poco duro ver a un ídolo hablando mal del otro, porque es que decía básicamente que yo básicamente decía, Chick Corea es demasiado virtuoso, yo soy sencillo, a mí no me gusta ese tema que él se mete a veces de meterle escalas y demasiadas notas, yo soy de feeling, a mí no me interesa eso. Me voy con Nicolás un poco, ¿no? Me voy un tris con Nicolás. Le digo, me gustaría muy adornado, ¿no? La entrevista. Uy, ¿qué? Muy adornado, Chick. Y edulcorado en ciertos momentos. Sí, a veces imposibilitado de ser comprendido por un ser humano normal. Bueno, vamos a comenzar con una cantante que Joe Sample lanzó. Ella se llama Randy Crawford y la hicieron muy famosa por el tema Street Life. Ella era una mujer muy linda, después se engordó muchísimo y se volvió compañera de él en giras, incluyendo el Curazao Jazz Festival. Sí, muchos, Jazz Festival, ahí los sí, vimos. Muchos sitios. Y yo, pues, que por lo cual lo vamos a perdonar en la entrevista, pues está muerto. Entonces, él dijo antes de morir, ese man se adorna mucho. Sí, es muy ahora, quién sabe qué tan enfermo estaba y qué rabia tenía, porque Joe se fue y Chick sigue. ¿Quién era mayor cuando Joe se murió? ¿Joe Sample o Chick Corea? Joe es 2 años mayor que Chick. Sí, es un poco también como muy perseguido por los fantasmas de la muerte, Joe. Sí, exacto. No supo manejar la situación. Pero bueno, ¡uy! Oh. ¡Tintín! ¿Tintín? ¿Quién es? ¿Bruno? Córtenle el micrófono a Bruno, bro. No, ese fue Whisky. Bueno, yo con esos nombres de esos perros, yo más bien me retiro, no digo. Bueno, cálmese. Bueno, Rio de Janeiro Blues es la primera canción de hoy con Randy Crawford. Bueno, estamos con una selección maravillosa. Hoy hay muchos cumpleaños, pero no les voy a dedicar a todos. Solo a una persona le voy a dedicar el cumpleaños con una canción completa. ¿Por qué? Porque lo decidí así, con Emilio. Porque no nos vamos a gastar celebrando 20 cumpleaños de gente muy valiosa, pero muy harta musicalmente. Randy Crawford. Hartos no me parecen. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, estamos con Animalandia. Tengo una nota que me tiene bastante, me ha divertido mucho, es porque definitivamente Estados Unidos es un país de racismo terrible y estas notas lo confirman. No es que me divirtió, quiero corregirlo, es me dio mucho gusto con el señor al cual lo iban a tratar de joder, perdón la palabra, por ser negro. Y es un video que se hizo viral y tiene 20 millones de reproducciones. Es una mujer en Central Park, es un tipo negro que se llama Christian Cooper. Sí. Y esto ocurrió el fin de semana porque Central Park está abierto en Nueva York. Y el tipo, pues, llegó tranquilo, se puso a mirar aves. Hay muchas en Central Park. En el área donde él estaba, vio a una chica con su mismo nombre, pero nada que ver con él, Amy Cooper. Blanca, blanquísima, albina, aria, con su perro. Christian Cooper escribió en Facebook que el perro estaba molestando y caminando en las plantas sin correa. Él respetuosamente se acercó. Eso no se debe hacer cuando uno está en cuarentena, ¿correcto? Un perro sin correa, molestando a todo el mundo. Y guardadito. No, porque después pues se ganan una herida o algo, y es que también como botan un perro por ahí. Por eso, él se acercó a la mujer decentemente y le dijo, señora, por favor, ¿usted puede amarrar a su perro? En el video, la chica rehusó hacerlo, lo agarró y no lo amarró, no le puso la correa. Y él le empezó a amenazar al tipo, decirle, voy a llamar a la policía. Le dijo, llame a la policía, por favor. Deje de estar filmándome. El tipo le dijo, no se me acerque. Por favor, 2 metros. Yo filmo lo que yo quiera. Llame a la policía. Y les voy a decir, dígales lo que quiera que la estoy filmando desde el comienzo. Desde que le dije, por favor, puede poner la correa al perro. Y empezó a llamar desesperada y a gritarlo al tipo. Y en un punto... le gritó al operador de la policía del 911, por favor manden policías inmediatamente. Este video ha sido visto por más de 20 millones de personas, pero lo que colma la paciencia de lo que es el racismo en Estados Unidos es que le dijo al operador, al operador de la policía, hay un African American, lo traducimos bien en Colombia, que es respetuosa la palabra, negro. Estoy en Central Park, me está grabando y está amenazándome a mí y al perro. Y lo dijo 3 veces, al punto que empezó a gritar, manden ya a la policía que este tipo me está amenazando. Y el moreno simplemente dijo, muchas gracias. Y el tipo se fue tranquilo. Sí. Y él puso su video en Facebook, él no hizo nada más. La compañía de ella es una de las empresas financieras de uno de los fondos de inversión más importantes que hay en Estados Unidos, que se llama Franklin Templeton. ¿Eh? Franklin Templeton. ¿Cómo? La echaron. Ah. Siguiendo una revisión interna del incidente de Central Park ayer, tomamos la decisión de terminar el contrato de esta empleada porque no toleramos el racismo de ninguna clase en la empresa Franklin Templeton. Estoy muy agradecido con este hombre que con un acto muy tranquilo no hizo nada. La filmó, la puso en Facebook, ya. La echaron hoy. ¡Ah! Chapó para el señor Cooper por su tranquilidad de haber echado a esta racista miserable blanca. En los originales, chapó. Y mal por el animal andando solo por ahí. Sí. Él también muy irresponsable, el animal, no quedarse al lado de su dueña. Así no tuviera correa. Yo no conozco los animales, pero estoy muy contento con la nota. Exacto. ¿Animalandia, Nico? Mire, hombre, tengo Animalandia. Tony Salinas, muy triste está Tony Salinas. Imagínese que él tenía... Imagínese que Juli se cayó, tiene problemas de internet. No me digas. Qué curiosidad. Es lo mismo todos los días, Dios. Animalandia. Dale. Bueno, mire, imagínese que él tenía un ganso de mascota. ¿Sí? Okay. Entonces le gustaba agarrar el ganso, tal. Entonces cogía su ganso. Y un día no vio el ganso. Y dijo, ¿dónde está mi ganso? Para agarrar el ganso, claro. ¿Dónde está? Claro, le llamó la atención. Entonces, de pronto... El tipo empezó a hacer pesquisas y habló con un trabajador de la casa, porque la casa era como grande. Entonces Tony Salinas le dijo, hola, ¿y qué se hizo Gus? ¿Dónde está mi ganso para agarrar mi ganso? Entonces el trabajador le dijo, no, murió de causas naturales, es que usted sabe, es viejo. Y entonces, ¿qué hizo con Gus? No, pues lo boté. Bueno, él se fue corriendo al basurero y dijo, le escribió un epitafio en Facebook, en el que dice, fue un gran ganso. Cumplió con sus deberes como mascota y como pareja. Siempre la protegía y la cuidaba. Él estuvo en vela todos estos días que le tomó a la gansa sacar su primogénito y jamás la dejó sola. Él le arrimaba la comida a ella y se quedaba a su lado e incluso le ayudaba a voltear sus huevos, claro, el ganso. Por el comportamiento de este ganso en particular, me hizo admirar tanto a su especie. Son aves inteligentes, leales y harían la vida sin pensarlo 2 veces. Por su familia, gracias por estas pequeñas lecciones de vida, ganso bello. Si se pudo, dejaste un legado de 6 gancitos. Tal vez no alcanzaste a verlos, o tal vez sí, pero te prometo que así como cuidabas tu familia, yo los cuidaré por ti. Descansa en paz. Vuelve con tu madre tierra, que ella te acogerá. En total ha superado 4.000 me gusta en Facebook, 340 comentarios y 1.800 veces ha sido compartido. Estaba hablando de 20 millones. El epitafio del sobre su ganso este de Central Park. Malísima esa nota. Que notaza el epitafio un ganso. Pero se inspiró, se acabaron Nicolás. Los animales a causa de Nico. No, yo tengo unos animales muy buenos, Jaime. Yo también tengo. No, yo no puedo hacer para no. ¿Qué tal no, ese epitafio Laura, al ganso? Dale tú, porque ay, Juli se desapareció. Hermoso. Pero bueno, algo pues, rápido, yo, mi amor, y bueno, por favor. Sí, es como el enamoradorcito. Yo voy a volver a Nueva York porque resulta que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos advirtió que las ratas se están volviendo más agresivas por la falta de basura debido al confinamiento en Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos. Pero dicen que el comportamiento, especialmente en Nueva York, es terrible. Se están enloqueciendo a tal punto que se están comiendo sus crías, las ratas. O no. Si, por ejemplo, ven pagando algún pedazo de comida, llegan grupos de 30 ratas a no. buscar a ver qué pueden conseguir de esta comida. Se estima que en Nueva York por lo menos hay 2 millones de ratas. Bueno, no van a haber tantas si se siguen comiendo sus crías, pero la situación realmente se me erizan los pelos de la impresión uy. De pensar una cantidad de ratas deambulando enloquecidas por distintas ciudades de los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Para por allá eso, van las palomas por también. Por eso yo no quería darte paso para no escalofriarse. La nota de Nicolás y la mía eran notas blancas de animales. La tuya era una nota no así oscura. Para erizarse. Cometí la el error, Nicolás. ¿Sabe que hoy sí va Luro? No, tú quedaste sin nota por irte del aire. Nico, ¿sabe qué? No considero que después de oír la nota de Laura, su nota es muy buena. Es una nota, el epitafio. No, notaza no, es muy buena. Bueno, la pregunta, Nicolás. ¿No? Mire, a la pregunta del día que es, un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Los teatros, yo también, Andrea Niño, dice, extraño el olor a maíz pira, el helado y la pantalla grande. Yo extraño mucho los teatros. Ricardo Gómez, mi casa, no le vamos a preguntar por qué. Mac Bazar, extraño ir a los buenos moteles y casinos de la capital para descuadrar esos catres y fichas. Menos uno. En la cancha de fútbol 8 es lo que más extraño. Jugamos fútbol y teníamos una excelente música de fondo con rock del bueno. 0-1. Extraño ese paraíso popular que es Melgar. La libertad de tener los hijos todo el día en la piscina. Guaro barato, pola fría. Manjar nativo para la vista. Y salir siempre en pantaloneta futbolera comiendo achiras, que recuerdos tengo ganas de llorar. 0-1. Rústico asfalto que la atraviesa de un extremo a otro. El olor a pólvora emanado después de una sublime explosión. El petaco de agrias que amenizaba la velada. ¿Cómo te extraño, cancha de tejo? 5-4, Alejandro. Yo extraño la finca. Tengo una tierra en la hermosa Marinilla, Antioquia, y es mi pequeño pedazo de tierra, del cielo en la tierra, en este purgatorio, pero me cerraron el paso y no puedo ir. 0-1. John Monge, unicentro y punto. 5-4. Mira, compras telas y que las señoras me miren raro por ser hombre comprando telas. 0-1, Unilagua, provocarme de cosas que no podía comprar, y el restaurante El Rincón del Pacífico. Extraño sus murales. Nublam, 5-4. Bueno. En Estados Unidos sí hay vuelos nacionales. Sí, brother, ya lo sabemos. Los datos representativos del mercado. El dólar bajó 58 pesos, 3725. El Dow Jones Industrial subió 529. El Nasdaq subió 15. Standard & Poor's 536. Ya va a llegar a 3000. El Dow a 5000. Ya... pues pareciera que ya se recuperaron. La bolsa de Bogotá subió el 1%, el oro bajó $20. Si sube la bolsa, baja el oro. El petróleo subió 0.4. El cine, en especial los estrenos que me invita a los originales. Extraño una sala de ensayo reconocida en Bogotá, en el sector de Chapinero, pero no la mencionaré. Extraño... bueno... ni, no extraño nada, estaba confinado desde antes del aislamiento. Barrio Antioquia, gente pujante, dinámica, social. Los emprendedores paisas, ¿no? Nico, no se le olvide. Bueno, tranquilo. No hay nada más complejo que un paisa emprendedor, ¿no es cierto, bueno, Nico? Tranquilo, tranquilo. Somos un éxito, ¿cómo así? No, los emprendedores paisas son muy complicados. Yo adoro a los paisas, pero los emprendedores es otra cosa. Todos los paisas somos emprendedores. Y a las paisas me parece... No, todos los paisas no son emprendedores. Nico, ¿es correcto o no? De un ejemplo. No, no todos. No, no todos. Emprendedora paisa. ¿Qué? No todos. Las cinemas y la biblioteca Virgilio Barco. El Chorro de Quevedo y a la Zona Rosa de Kennedy. Desnucaderos del barrio Santa Fe, dice Cucho. ¿A dónde van a trabajar esas mujeres querendonas que lo entregan todo por sus hijos? ¡Nota, Nico! 5-4. Los bares de los aeropuertos. El último en el que estuve fue en diciembre, Cathay Pacific. The Bridge Lounge, aeropuerto de Hong Kong. Buen scotch. Bueno. Uy, no entiendo, Jaime. Hace 2 meses nos metieron en cuarentena por 20 infectados. Ya nos soltaron y hay más de 21,000. Así es la vida, Andrés. Y así vamos. Emilio, vamos con música. Que Eduardo, bueno, que bueno. Hermano. Vamos. Bueno, vamos entonces con esto. El turno es para el nuevo sencillo de Take the Prince con la participación especial de John Legend. Esto salió hace unas semanas y la canción se llama así. A esta hora en los originales vamos con algo de música. La canción se llama Love One Another. Eduardo. Bueno, ¿qué hubo? La risa de... ¿Qué hubo? Bueno, Bueno, ¿qué pasó? De verdad, es que está contoso, ¿qué pasa? Es que estoy emocionado, es que ese tipo me visita y me vuelve loco, o sea, yo no conozco un hombre más simpático. Bueno, pero... Bueno, los escritores Gabriel García Márquez, sí. Juan Lozano y Lozano y Germán Arciniegas tenían en común una vocación periodística que perduró con una fidelidad inagotable y definió en gran parte el qué hacer del oficio en Colombia. El Nobel hizo carrera como cronista, columnista, claro, y reportero en diarios como El Heraldo, que ya tiene su reemplazo actual, y El Espectador. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe, brother? ¡No! Eduardo Peña, ¿qué pasó por acá? Además de fundar la revista Alternativa. Claro. Y refundar Cambio. Lozano y Lozano publicó su columna Jardín de Cándido durante décadas en este periódico y fue director de Semana y fundador de La Razón. Mientras que el señor Germán Arciniegas estuvo ligado a esta casa editorial bastante tiempo como columnista y director del suplemento literario. Sí, señor, me acuerdo. Yo por fortuna no tuve la... No, por infortunio. Echemos cháchara. Era muy notorio. ¡Echemos cháchara! Eso. Jonathan. Echemos cháchara, eso. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No Rico. Importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de rico. Temas de actualidad, rico. Cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Puta madre. El periodista Juan Lozano y Lozano, pues. Germán Arciniegas. Claro. Ensayista. No tuve la fortuna. Una maestro de esos artículos maravillosos de este señor. No tuve esa fortuna. No, buenos artículos. Ese, hizo varios. Y sencillos. No se queda dormido nadie. Un peatón, ¿no? Digamos, es su más famosa, creo. Pero ahorita está Lucy Nieto de San Pera, la que es igual. También es magnífica. Fácil de leer. Eso sale como un tiro. Desafortunadamente murió Abdón Espinosa Valderrama, que eso era facilito leerlo. Era una delicia leerlo. Bueno. ¿En qué año nació Germán Arciniegas? Uy, Germán Arciniegas, ya escucho. Pues ya murió hace rato, ¿no? No garantizo, la aproximación no la garantizo, la decido yo. La fecha exacta da más uno y el más lejano da menos uno. Fácil. ¿Pero es la fecha exacta o solo el año? No, puse el año. Si quieren mandar la fecha exacta, pero pues si no la mandan exacta, no sacan más uno, frescos. El que la mande exacta, se la mido exacta. El que mande el año, le mido el año. El que mande mes y año, le mido mes y año. Y gana el mes y año si hay otro que tiene el año. ¿Pero para qué? O sea, con eso nunca van a hacer nada. ¡Ey! Oh, grandes escritores y magníficos periodistas. ¡Grandísimos! A la... Las antiparras de Juan Lozano y Lozano. Oh. Mami, el que más fácil para mí era leerlo era Don Andrés Espinosa. Era picadito. Ah, no, eso era sí era. Cosa. Caminar era entre suave. Nubes. Uy, era suavecito leerlo. Listo. Bueno, vamos a ver si ya mandaron todos, porque no le paran bolas al programa. Yo ya envié. Sí, yo también, ya. Orlando, febrero de 1912. Laura Hoyos, 1917. Jonathan, 1888. María Juliana, 1915. Nicolás, 1900. Y Laura Natalia Franco, 1902. Que no se diga más, señor juez. Que no se diga más. Más uno para Nicolás Samper. No. ¡Ay, pero qué raro! ¿Por qué es que raro? A Nicolás. ¿Qué son? Cuando gana, qué raro, ¿no? Sí, exacto. No, a Nicolás le encanta repuntar así como los últimos días del mes. Y menos uno. Es verdad. Nicolás, ¿sí? dígame a quién le quiere clavar un menos uno a ver si acierta. ¿A quién le gusta? Miki, a mí no. Menos uno. ¿Quién ahí se lleva el menos uno? Muestre. 1900, ¿qué hubo? 1915, 1888. Laura Hoyos, menos uno. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, ¿cómo va a dar el paso, Laurita? Jonathan tiene menos 21 puntos, le sigue Orlando, que tiene menos 10, Laura Natalia menos 4, María Juliana tiene 3 puntos, yo tengo 5, y Nicolás Samper, después de este más 1, queda con 11 puntos. Ay, eso porque siempre termina igual. Maestro Lozano, Lozano. Fernando Romero Pereiro. Ah, y Fernando Romero Lozano, perdón, mijo. Claro. Fernando Romero Lozano. Bueno, mire, la situación entonces va para que pongamos musiquita o despegamos. Bueno, vamos a poner una canción, Emilio, de uno de tus ídolos. Es una canción que escribió Paulinho da Viola. Ya con eso te doy todas las pistas. Famoso intérprete del Cavaquinho. Y dice gran zambista, este pobre navegante, mi corazón amante, enfrentó a tempestad, no mar da paixão e da loucura, fruto de la leo yo, hermano, por favor, fruto de miña aventura en busca de felicidad, al corazón te engaño por esperar un ven, de un corazón leviano que nunca será de ninguém. Lo voy a traducir en español porque es la historia de un hombre. Pues que la mujer le hizo un desengaño, le puso unos cachos muy fuertes, como todas las zambas y las bossas. Como canción brasilera que se respete. Sí. Y voy a traducirla. Tramaba en secreto sus planes, parte sin decir adiós, ni se acuerda de mis desengaños, para quien todo perdió. Ay, corazón liviano, no sabes lo que me has hecho. Este pobre navegante... Es él, mi corazón amante, enfrentó una tempestad en un mar de pasión y de locura, fruto de miña aventura en busca de felicidad. Ay, corazón, tu engaño por esperar de ti un bien. Ay, corazón liviano que nunca será de ninguém. Aquí está Djavan. Ah, un minuto, me toca ponerlo, un segundo. Es que yo, eso, dele. Yo me confundo. Nuestro esa no es, es lo importante de la radio. Barre bolas esa canción, María Juliana. Para que oigan música romántica de verdad. Mi corazón leviano. Chamo cháchara, Nico, ¿no? Chamo cháchara, caramba. Qué carajo. Hermancito Artiniegas. Corazón liviano. Más adelante tenemos un repertorio de homenajes terribles hoy. Tenemos. Uy, es que hoy cayó mucha gente, gracias a Laura Hoyos. Ya tenemos esa sección, pero totalmente. Ya la tenemos absolutamente personalizada, hola. Celebramos también a mucha gente. Nos celebramos. No, perdón, hoy no cayó nadie. Hoy celebramos a mucha gente. No sé quién cayó. Sí, cayó. No, espero 23 que no. 23 colombianos de coronavirus. Esa lista cayeron te ayer. Digo bueno, que. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? No, que no quisiera que cayeran muchos de esa lista. Por ahora, hay otros que ya cayeron. Pero tú en la lista de cumpleaños te voy a pedir un favor. Búscate a Leto, búscate a Ala también, los que se murieron. Sí, mi amor, es que también son importantes. Hoy se murió tal persona, porque es que estamos en una época muy dura, muy difícil. Los de la gente conocida. Sí, despegamos, sí. Por favor, el señor. Gracias. Ya despegamos, qué lindo. Sí, qué bueno. Hace rato, hombre. No, es que estoy contento. ¿Qué tal ese señor? Él murió en el año 99, vivió 98 años el señor, ¿no? Sí, hermana. Casi 99. Sí, claro. Y trabajó 80 años en el tiempo. Qué mi vaina. Amiga muy hermana de la nieta de él. No. Ahí me tiene. Qué vaina no haber conocido de cerca la obra literaria de Germán Arciniegas. Estoy absolutamente conmovido con ese tema, hermano. Pero bueno. Eso es un lujo. Bueno, a ver, a la pregunta, Nicolás. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. A ver, William Wallace dice, extraño poder entrenar natación 3 veces por semana. Saludos a María Juliana, la madre de dragones, diosa hermosa y poderosa. Nico, nota. 5-4-0-1. Tranquilo. ¿Qué tal? Estoy preocupado, Chief, porque al día de hoy ya se nota la afectación negativa que Eduardo está haciendo sobre tu labor de locutor. Esa lectura de Twitch fue Eduardo que te enajenó. Me encargaré de eso, Ala. Bueno, tranquilos. Vos, la peluqueada de mis amigos, los niches en las barberías, mis mechas parecen las de Lorenzo Lamas de la radio. Mira la foto de hippie de Augusto, así estamos hoy, cachaza. Animalandia, en Tailandia ya no hay turistas para alimentar a los micos. Estos animales están hambrientos. Kenneth Rojas. Jaime, el afroamericano, ¿no? Le dice a la blanca en el Central Park lo que él va a hacer. No le va a gustar, así cualquiera se asusta. No, eso es paja, Kenneth, hombre. Extraño a ir a rumbear a Teatrón e ir a cine cada 8 días, dice Oscar. Yo sí no extraño ir a Teatrón. Extraño terriblemente el son de la loma. Allí escucho mi música favorita, la salsa. Y espero, ansío, que esto pase rápido para volver. Eso es en y Medellín, ahí vamos. ¿No? Bueno, son las 5:58. A las 6 de la tarde vamos a comenzar nuestros homenajes a los cumpleañeros de hoy. Voy a organizar con Emilio fuera del micrófono. Y vamos a hacer nuestro consultorio del doc. ¿Hoy está programado o no, Jonathan? ¡Está programado! Era algo que yo me esperaba. El tema del día, Nicolás, ¿lo recordamos, por favor? Claro, recordémoslo. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. No te muevas, por favor. Estos son los originales. Tan auténticos como vos. No sos vos, soy yo. Ya volvemos. Bueno, bueno. Thank you. Los Originales en Bogotá, 94.9. El consultorio del Doc en Los Originales. Consultorio del Doc, por cortesía de Fluimucil. La mayoría de los colegios de los americanos tienen una gran actitud para abrir en el otoño, es decir, en el mes de septiembre. Pero hay una cantidad de profesores y estudiantes que no están en esa actitud. En una entrevista exclusiva de USA Today, uno de cada cinco profesores dicen que no volverían a las escuelas ni a las clases en el mes de septiembre, y es una especie de ola de potente y masiva renuncia, mientras que los trabajadores de los profesores, que admiro mucho, reportan trabajos más que lo usual. Cerca de las dos terceras partes dicen que no están haciendo propiamente bien sus trabajos en un sistema educativo, pues, que está muy afectado por el coronavirus. Una encuesta separada de los padres dice que al menos un muchacho de grado 12, encuentra que 6 en 10 dicen que preferirían quedarse en casa o que sus hijos estuvieran en casa en vez de enviarlos al colegio en septiembre, porque es muy prematuro. 30% dice que ellos están muy convencidos de hacer eso. El COVID, pues, se ha recapitulado la educación en los Estados Unidos. Hombre, yo ahí leía un artículo muy fuerte que dice que, inclusive, del Alejandro Gaviria, que es el rector de la Universidad de los Andes, y dice, hombre, está bien para pregrado tal vez volver a las clases, pero yo creo que el posgrado va a funcionar mejor desde las casas. Doy ese dato. Puede ser. Porque me parece que no. O sea, yo fui profesor 7 años. ¿No? Yo hice, estudié mucho en mi vida, hice un minor, etcétera, y yo no creo que sea muy fácil cambiar el tema de las clases. Yo creo que uno, cuando tiene un buen profesor, lo tiene que ver en clase. Yo mañana tengo una conferencia y he tomado la decisión hoy de no mirarme simplemente por teléfono. Pin, pin, pin, ¿qué pasa? Pero ya ese tema de sentarse y no arreglarse para esa cosa, puede arreglarse mucho. Para el Zoom. Pero para el Zoom. Bueno, noticias médicas. María Juliana, consultorio del doctor. Bueno, pues mucho se ha dicho, mucho se ha hablado de lo beneficioso que es el arte para los humanos. Pues ya hay un estudio que lo comprueba. La Universidad de Londres hizo un estudio con más de 6.000 adultos de 50 años o más, comparándolos con otras personas, digamos, que no frecuentan el arte, que no frecuentan museos. Ahora, por supuesto, por el tema del coronavirus es imposible, pero recordemos que al principio de toda esta pandemia hablamos mucho de todos esos museos del mundo que están abriendo sus puertas digital y virtualmente para que las personas puedan visitar sus pasillos y conocer las obras. Pues ese estudio reveló que las personas que se relacionan de una manera estrecha con el arte, con frecuencia, tienen un riesgo menor de morir. Estamos hablando de un porcentaje alto, estamos hablando de un 31%. Así que a través de este estudio, la universidad está como incentivando a las personas de todo el mundo a que aprovechen este tiempo de confinamiento, que aprovechen que hay, entre comillas, mucho más tiempo libre para poder visitar todas esas páginas, todos esos museos, todas esas galerías de arte que abrieron sus puertas digitalmente y conocer sus obras. Laura, ¿alguna nota del consultorio del Doc, concretamente del Doc? Ajá, sí, Jaime, con investigadores de Israel que han creado un nuevo prototipo de una máscara facial. Ese es un verdadero Doc. Que se autolimpia con solamente cargarla con un cargador de un teléfono móvil, y lo que hace es que se calienta una capa de fibra de carbono que tiene dentro de la máscara y puede matar cualquier virus peligroso que pueda haberse acumulado en la superficie. Ya estos investigadores están presentando una solicitud de patente para esta máscara con el objetivo de que esté disponible comercialmente, por lo menos o inicialmente, en los Estados Unidos solo por $1. Además, esperan que esto ayude a aliviar las grandes cantidades de desechos médicos que actualmente se generan con las mascarillas desechables y otros equipos de protección personal que son de un solo uso. Así que muy bien con estas noticias positivas de medicina. Muchas gracias, Laura Catalina Hoyos. Nicolás, algo médico importante para nuestros oyentes, por favor. Pero por supuesto, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, ok, Emilio, vamos con un poquito de música. Registramos la hora. Es muy importante saber la hora. Es muy temprano todavía. Son las 6:14. Ok, vamos entonces ahora con esto. Leon Bridges y un tema que hizo con John Mayer, que salió hace un par de meses y se llama así, Inside Friend. Bueno, vamos con el día que ya pasó y la noche que llega. Que hoy es de... Laura nos mandó una información brutal. Voy a arrancar. Sí. A ver. Nacimientos hoy. Muere la monja colombiana Santa Laura Montoya, perdón. No me digas. Nace en 1874. Ay, hombre, Dios. Canonizada en el año 2013. Bueno. Peggy Lee, cantante, perdón, John Wayne, actor, cantante, cineasta y productor estadounidense. Mira. 1979. Que no, 1907, falleció en el 79, yo estoy muy mal, ¿no? Sí, no, pero pues es que yo entendí que había fallecido en el 45 nació Consuelo Luzardo, actriz colombiana que ha salido en 600 novelas. En el 57 nació Diomedes Díaz, cantante y compositor colombiano, y muy correcto en todas sus actuaciones. Me voy a evitar la música de Diomedes, si no hay problema. No, no hay ningún problema. La actriz Helena Bonham Carter nació en el 66, y en un día como hoy nació el ídolo, el sueño de los comentaristas deportistas en Colombia, el rey de la gambeta, el hombre que cambió el fútbol, Juan Guillermo Cuadrado. ¡Ah! ¡Qué jugador de fútbol, hombre! ¡Magnífico! Puedes jugar de lateral por derecha, puedes jugar de extremo por derecha, puedes jugar de interior por derecha, puedes jugar de wing por derecha. ¿Quién dijo que Maradona, Messi, Pelé? Mejor ¡este es dicho. Primero! Aquí lo entrevistamos, ¿se acuerda? En la Copa América 2015. No quisiera recordar. Quisiera haber hecho esa entrevista. Y en música vamos entonces con primero... Nació, vamos a comenzar con la más antigua. Nació Peggy Lee. Esa cantante se hizo famosa por Fever. ¿Qué canción escogiste, Emilio? Esa misma, Fever, que es una canción que ha tenido todas las versiones del mundo. La hizo Madonna. Claro. Creo que originalmente es una canción de blues. Joe Sample la hizo con Lala Hathaway en los 90. Pero recordemos la versión más famosa, que fue la que hizo Peggy Lee en el 58. Aquí va un poquito de Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. You make me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Fever. In the morning, fever through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Bueno, listo. Vamos con el siguiente invitado de los cumpleaños maravillosos que tuvimos. Y este, pues, sí, dicen que es el más grande trompetista en la historia, sí, del jazz. Que esta es la mejor canción del jazz. ¿Cuánto dura esa canción? Este es el mejor álbum del jazz. Dura 9 minutos. Por eso. Este es un disco que no. Adelante, Emilio. El señor Miles Davis. Nace un día como de 1926, y sí, el más revolucionario músico en la historia del jazz. Primero hizo parte de la movida de lo que se llamó bebop con Charlie Parker y incluso Dizzy Gillespie y todo ese combo. Luego hizo una cosa que se llamaba Birth of the Cool, que fue finales de los 40. En los 50 tuvo un cuarteto muy importante que fue con el que grabó este disco. En los 60, por ejemplo, fue el pionero de la fusión en el jazz. Descubrió a muchos músicos. Él, por ejemplo, fue como el gran padrino de gente como Chick Corea o John McLaughlin o Herbie Hancock. Y en el 59 él hace este disco que es famoso por ser un disco donde las canciones se hicieron sin mayor preconcepción, por así decirlo. Es decir, él tenía simplemente unas ideas ahí muy, muy emborrador, por así decirlo, antes de grabar, y él quería que sonara así. Y al día siguiente llegaron los músicos al estudio y lo grabaron así todo de un solo tacazo. Recuerdo algunos, por ejemplo, en el saxofón John Coltrane, porque Miles Davis también fue quien lo lanzó a él. Y en el piano Bill Evans, que es uno de los grandes pianistas de la historia del jazz. Del álbum Kind of Blue, un poquito de este tema que dice así: So what? Bueno, con una intro de Emilio suficiente, 2:30, me da tristeza solo poner a Miles un minuto, Nico. Pero aquí está, yo creo que el homenaje fue lo que explicó Emilio de la importancia de Miles Davis. Vamos a registrar, dicen, el mejor álbum de jazz de todos los tiempos. Adelante. Sin mayores pretensiones, así es la canción completa. Y me pregunto, ¿es un arte definir qué es lo mejor de cada cosa en el mundo? ¿No le parece, Nico? ¿O es muy subjetivo, pero esto lo piensan todos los grandes críticos de jazz? Continuemos en este viaje bello sobre la música. En el año 64 nació Lenny Kravitz, famoso por su pinta. Famoso porque se le salieron unas cosas íntimas en un concierto y no demostró su poderío. Famoso por las Bahamas porque es lo que llaman un completo dude. Adelante con Lenny Kravitz, Emilio. Vamos a recordar a Lenny con una canción que en su momento sonó mucho en esta emisora, año 98, de un disco que para mí fue uno de los mejores de él, el disco Five. Esto se llama See, I Belong to You. Y el último invitado de hoy, pues, es Stevie Nicks. Eso sí lo cuento personalmente. Tenía 15 años y apareció el disco Rumours de Fleetwood Mac. Fue el trabajo más importante en términos de Billboard. Estuvo más de 62 semanas en el primer lugar en los Estados Unidos en un solo año. Y eso es un logro imbatible. Y bueno, en ese trabajo está, pues, la canción que yo quisiera incluir de Stevie Nicks con el grupo más importante en el que ella hizo parte desde su fundación, pues que se llama Fleetwood Mac. La canción también fue número uno en 1977. Y pues, Emilio, ¿algo más sobre el tema o sobre Stevie Nicks? Sí, una de las grandes vocalistas de la historia del rock. También tuvo una gran carrera como solista. Sí, debo añadir una cosa. Ella no fue fundadora de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac se fundó en Inglaterra a finales de los 60. Y en los 70 se fueron para Estados Unidos. Y fue a mediados de los 70 que se unió ella y que se unió Christine McVie. Aquí está Dreams con Fleetwood Mac. California, al gobernador de California, Gavin Newsom, dice que las barberías, los salones de belleza, las peluquerías abren inmediatamente en todos los condados para mover mucho más rápido el levantar las restricciones del coronavirus. No más preguntas, señor juez. Nicolás. No, tranquilo, tranquilo. La fiscalía descansa. Nicolás, sí, hermano, sí. Hágale. ¿Tiene nota o no, Nico? Tiene nada fresco. Claro que tengo nota. Uy, es que, pero hombre, se ve más dormido. Es que la tenía para el día que ya pasó, pero bueno, pues aprovecho ahora en el mundo al instante, porque... No importa, échela ya. Claro, la voy a echar ya y voy a hablar de Mauricio. Más. Mauricio Anuch. El turco era Mauricio Anuch. Él, juvenil, lo llevaron un día a la cancha de Boca Juniors. Tenía que jugar con un modestísimo equipo de las fronteras de Buenos Aires, el Club Atlético Platense. Mauricio Anuch, esa tarde de febrero de 1998, dio un recital en la Bombonera y Platense le ganó 4-0 a Boca Juniors. Anuch, que tenía 43 años, falleció hace menos de una hora en Buenos Aires por un cáncer de estómago, recordado por aquella impresionante hazaña realizada en la Bombonera, con Platense, con un club modesto que ganó 4-0 a un equipo que después sería campeón de Libertadores y campeón del mundo. Se revuelven en su cama de alegría con esa nota los señores Cristian Mejía, el señor Guillermo Arango, claro, el señor Antonio Casali, Martín de Francisco, el resto de nuestra audiencia, inmune, inerte, no le importa esta nota. María Juliana, por favor, vamos con notas de interés general, gracias. Cristian, bueno, pues dice, el mundo al instante... Que respeten, respeten la memoria del turco Anuch, está diciendo el gordito. Calma, Mauricio. Nicolás, calma. El mundo al instante con Costa Rica, que se convierte en el primer país de Centroamérica en permitir el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Este martes, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, en su cuenta de Twitter celebró que la nación centroamericana oficialmente reconoce el matrimonio igualitario, y ese es el tuit. Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario y celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas, que sean la empatía y el amor, la brújula que nos permita salir adelante y construir un país donde quepamos todas las personas. Recordemos que primero en Centroamérica, en América Latina y el Caribe, los únicos países que tienen matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y ahora Costa Rica. México, ¿no? Oye, increíble. Esto sí es increíble. Ah, México también, sí, tienes toda la razón. Corrijan a María Juliana. Hay una ley federal. Correa. No, pero... Ven, te explico. El primero en México. Perdóname, acabas de cometer un error brutal. ¿Qué hacemos? Y mereces una corrección. Es que no es en todo México. No es en todo México. No importa. Es una ley federal. Se corrige. En Ciudad de México, en Coahuila, en Campeche, en Colima, en Michoacán, México, en Morelos, en Baja California. Todo. Cancún, todo. Pero no es todo México. Todo México eso no tiene no la ley. Quita, o sea, el el matrimonio de personas del mismo sexo. Es el único país en Centroamérica en todo su país. Muy equivocada esa nota. Laura, por favor. No, tranquilo. Soy un juez y soy un auditor. Implacable. Implacable. Como el turco ese. El turquito Anuch. Adelante, Don Laura. Puso otro a Godoy, el negro noticias. Godoy y otro espontón. Ya, Nico, Laura, Nico, por favor, bueno, arranca otra vez. Yo tengo noticias, Jaime, con Andrea Bocelli, que reconoció que tuvo coronavirus a principio de marzo, pero solamente padeció síntomas leves, pero lo tuvo al igual que su esposa y dos de sus hijos. Él fue entrevistado durante una salida del hospital al que acudió para donar plasma. Él contó que sus síntomas, por fortuna, fueron leves y los de su familia también no sufrieron mayor cosa, pero sí dice que le parece terrible y que no es algo normal el comportamiento de las personas que temen a este virus como si fuera lepra. Entonces invita a las personas a que por favor no discriminen a otras y no tengan ese tipo de comportamiento, como por ejemplo con los trabajadores de la salud, porque no es, dice que no es comparable con la lepra, pero pues que sí es difícil de asimilar que gracias a esto todo el mundo prácticamente esté de rodillas. Bueno, vamos a leer algunos tweets de nuestros oyentes, aquí los estoy buscando, pero no, yo no me demoro tanto, yo creo que yo lo... ¡Ya! ¡Lo encontré! ¡Oh, qué maravilla! Francisco J. dice, la pregunta, Nico. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Dice Francisco, el estadio al que me prometí ir este año con juicio. Saludos al Cachaza Hernández, Calvo, nada, 0-1. Bueno, deje. Pamela Barbarici, extraño ir a buenos restaurantes. Yo también extraño eso, Pamela. Extraño muchísimo antes. Mucho. Hoy le mando estos besos a mi paladín del fútbol. Hoy estuvo impecablemente flojo. Y Nicolás saca de la manga esas historias que solo se dan en el sector rural de Australia o en la lejanía de Córdoba, Argentina, y que solo tienen origen en su temporal o en el parietal. 5-5, Franklin Molano. De verdad. Los baños de un centro comercial, da gusto visitar esos tronos. No lo menciono porque necesito que permanezcan desocupados. Ricardo Soto Zapata, Nico Nota. Vamos a ponerle 0-1. La biblioteca y su café, gran saludo al comandante de la radio, Jaime y su estafeta, Nicolás, y para las damas y para la aristócrata del programa. ¿Pero eso de dónde? María Juliana. Bueno, tranquilo. Extraño ir a aquel bello lugar ubicado en el barrio Santa Fe donde habitan aquellas musas que aliviaban con sus vestidos cortos un poco el peso de nuestra existencia. Aquellas casas del enocidio donde uno creía estar en un museo viendo semejantes monumentos. A la belleza femenina, Oscar Gutiérrez, nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Jaime, ante todo, un saludo cordial y le pido que no se estrese. Usted contrató al personal que le colabora y voto por Duque, así que disfrute su cuarentena tranquilito. Cuando esto termine, puede salir con su granjerito a recoger rábanos. Un saludo al príncipe Carlos de la Radio. Los rábanos. Estamos en Nabos. Estamos en Nabos. En Medellín está en un club donde una amiga tiene un acto con dos canciones. En la primera canción, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Uy, no me diga. Solo baila y en Hotel California se quita la ropa y queda como Dios me la trajo al mundo. Pasa por las mesas para que le demos enormes propinas. No, con esa música no doy Jessica, nada. Me encanta ir a los bares y al cine. 6:44 y vamos con un mix muy bueno de una canción muy popular. Fue número 1 de Earth, Wind and Fire, pero esta versión es muy especial. Adelante, Emilio. Pues es el tema que disparó a la fama Earth, Wind and Fire de la película That's the Way of the World de 1975. Y esta versión es parte de una colección japonesa llamada Soul Source Earth, Wind and Fire Remixes. Y esto es muy especial porque es una cosa ahí con influencias brasileras, muy con el estilo de Tokio, sobre todo lo que es Shibuya. Y aquí está esta versión, este remix de Shining Star. Shining Star. Rokudaime Yamaguchi Gumi es la más grande organización criminal Yakuza del Japón. Yakuza. Y su nombre es Yakuza, perdón, del Japón. Y su nombre se debe a su fundador, Harokichi Yamaguchi. Sus inicios se remontan a un viejo sindicato de pescadores de Kobe. ciudad cuyo nombre significa literalmente puerto de los dioses o espíritus. Es una de las mayores organizaciones criminales del mundo y, de acuerdo a los datos de la policía japonesa, cuenta con alrededor de 28.000 miembros activos a finales del año 2019. Se fundó en la ciudad de Kobe por un sindicato de pescadores. Los líderes son llamados Komichos. El primero de los Komichos, Harukichi Yamaguchi, el segundo, hijo de Harukichi Noburo, y el tercero, Kazao Taoka. Tras el terremoto de Kobe en el 95, Yamaguchi Gumi emprendió una campaña de apoyo al terremoto. Esta ayuda supuso un alivio para la población de Kobe. Yamaguchi Gumi también ayudó a las víctimas del tsunami de Japón 2011, abriendo sus oficinas al público y enviando suministros a las áreas afectadas. Para quienes quieren tener una cultura grande de esta organización criminal, los invito a una poderosísima película protagonizada por Michael Douglas y Andy García, que se llamó Black Rain. Espectacular. Y ahí pueden ver de qué se trata esta formación japonesa llamada Yakuza en Japón. ¿En qué año se fundó? Cortesía de World Culture Lab. No, pero por Dios. Tenemos más uno, menos uno. Si hay una aproximación muy cerquita, un punto sencillo. Pero el menos uno seguro va. Ya tenemos respuesta de Nicolás Samper. Para que miremos quiénes están en la jugada. Laura Hoyos, Jonathan de la FM. Ya tenemos respuesta de... Leamos, el señor Orlando Rivera dice, data del siglo XV, es muy antiguas. Así de antiguo será el menos uno que te voy a poner. Bueno, bueno. Esa risa. Va a ser milenario. Laura Natalia Franco. Un yakuza. Bueno, ya, Orlando. Laura Natalia Franco, no se copie lo de Nico. Laura Natalia Franco, 1700. María Juliana Correa, 1810. Salvadas todas por Orlando. Laura Hoyos, 1917. Nicolás Samper, 1969. Y Jonathan de la FM reventó las cifras. Salvó Orlando a última hora, 1347 menos uno para Jonathan. Ay, no. En son milenarios. El crimen existe. Milenario. Claro, Jonathan. Correccional. Y le tengo unas ganas a un Orlando. Corrected themselves. Salvó su honor en este. Que no se copie de Nicolás, hombre. Haga unos modismos distintos. Refunfuñe. No me estoy copiando del calvo. Yo estoy diciendo. Chapó para Laura Hoyos. En los ojos. Chapó. Te recomiendo la película Black Rain de Ridley Scott. Casi nada. Hecha es sobre un asesino de esa mafia que llevan desde Estados Unidos, desde San Francisco, y lo llevan hasta Tokio. Película. Toda la película es filmada en Tokio y en Osaka. Y en, pues, donde están esos manes. Bueno, ¿cómo va el repaso, Laura? Jonathan tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, María Juliana 3, yo tengo 6 y Nicolás Samper tiene 11 puntos. La diferencia entre la cola y la cabeza es de 33 puntos. Bueno, nuevamente Nicolás hace de las suyas, de 50 tiripazos que ha participado. Creo que ha ganado, pues Troller ganaba más que él, pero después de que se retiró Troller, el 90%. Muchas gracias. Bueno, bueno. ¿Despegamos, por favor, o ya despegamos? Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para Sam Smith y Demi Lovato, con una canción que salió hace pocas semanas, y es el nuevo sencillo, el trabajo más reciente de Sam Smith. Esto se llama I'm Ready. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Bueno, arriba y abajo. Y esto reúne a dos novios, a Francis Donald y a Fionnuala Kearney, 26 y 24 años. Bueno, Francis le pidió matrimonio a Fionnuala. Y entonces, bueno, se pusieron muy felices y tal, el matrimonio. Y se fueron a Turquía a celebrar. Se tomaron unos tragos y dijeron... ¿Qué tragos? No, unos sabajones. Dejémoslo en eso. Ok. Estaban tomando sabajón y se les fue la mano. Se les pasó un poquito la mano en el sabajón. Y entonces ya ebrios fueron a buscar una tienda para hacerse un tatuaje. Ah, entonces, iban a hacer un tatuaje de amor. Correcto. Se iban a hacer un tatuaje de amor. Y el tatuaje iba a tener escrito en la piel de ambos la fecha de su matrimonio. Es okay. Decir, 16 de octubre del 2020. Todo perfecto. Igual les hicieron, o sea, ellos más allá del exceso de sabajón, pues trataron de mirar que no se fueran a equivocar en la inscripción, porque eran números romanos y tal. Bueno, y llegaron. Entonces dijeron, bueno, vamos a planear nuestro matrimonio para el 16 de octubre del 2020. Viene en Inglaterra este par. Sí. Y llegó el coronavirus. Ay. Tuvieron que aplazar su matrimonio. Ahora será en abril del 2021, pero... quedó tatuada en sus pieles la fecha que no era, por una decisión exagerada y llevada por el exceso de sabajón, a tatuarse el 16 de octubre de 2020. Ay, como fecha en la que se iba a unir su amor. Qué abajo embarrada. Yo ahí, me pasa eso, yo no me caso. Re abajo, eso tiene que ser una señal divina. Es una señal. Mufa. Abajo. Mufa con toda. Abajo. Jimmy Fallon abajo. Ay, pero es que ese país ya está muy complicado, hermano. Jimmy Fallon hace 20 años se pintó la cara negra para imitar a Chris Rock. Y está pidiendo disculpas de lo que hizo en Saturday Night Live hace 20 años. No. No, de verdad no. De verdad no. Ya estamos... Sí, no. Estamos hasta la coronilla. No, estamos ya en unos límites en donde no puedo hacer nada. Es que lo hizo hace 20 años. ¿Qué tiene que disculparse? Hace 20 años eso era divertidísimo. Es otro ¿no? contexto. O sea, además, uno no puede que... uno no puede retraer los contextos de la vida. Exacto. Qué... bueno. Pues es y la perdón, historia que claros. Yo tenía que decir... Seamos claros, seguramente con la aprobación de Chris Rock fue todo eso hace 20 años, ¿no? Pero claro que fue. También aprobó Andreina Solórzano. Andreina Solórzano aprobó ¿quién? También eso. O sea, ¿cómo? Lo aprobó hace poco. Sí, estoy no, es otra cosa. Está dando una noticia ¿qué? De una señora que no ¿cómo? Pudo llevarse a su hijo tras dar a luz por el COVID-19. Porque tenía COVID. Entonces al niño lo dejaron en la bebé. Clínica. Pero lo van a curar. Un bebé no se muere de eso. Y le hicieron una videollamada. Ay, perdón, síndrome Kawasaki, ojo. Sí, ojo con eso. Ay, que pues ese síndrome es en homenaje a Ryo Kawasaki, músico japonés, guitarrista, o al señor Akira Kawasaki, fundador de las motos. Listo. Pues, bueno, estoy dando unos datos. Bueno. Simbólicos. Estoy dando unos datos simbólicos, Nick. Tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo, pero son simbólicos. ¿No? Muy simbólicos. El origen de las cosas. Bueno, bueno, que, abajo, how about some music, Emilio? Vamos, abajo, música. Sí. Vamos con esto. Ay, lo el turno es para... ¿O solo habló Nicolás? Ay, no. Es 11 minutos solo el man. No lo puedo creer. ¿Solo él? No, Emilio. Solo él. Nicolás. Y era una nota Nicolás, corta. Nicolás decidió. Y era así picadita. Me retiré un momentito, tenía que ir al baño y pues pensé que habían hablado todos y hablé yo pensando que habían hablado todos, pero me imagino lo picado, son las 7:15. Yo les dije picadilly. No, pero ustedes pues hablen con él privadamente porque cada vez que le doy turno a él pues me toca solo dejarlo a él solo, que haga su síntesis, sus resúmenes tan famosos que tienen sus notas. Excepto la del futbolista, gracias a Dios, que fue cortica. Bueno, no la alargue más. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos con esto. Lady Gaga lanzó este nuevo sencillo la semana pasada como adelanto de su nuevo disco Cromática, que ya finalmente se viene a finales de esta semana, y es un dúo nada más y nada menos que con Ariana Grande. Esto se llama así, Rain On Me. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Bueno, pues hablemos del origen de las cosas y en este caso me voy para Hong Kong, donde llega la noticia de un personaje enorme. Stanley Ho, que fue el magnate de los casinos de Macao. Macao es una colonia que está muy cerca de Hong Kong por carretera. Y pues en barco, creo que por carretera no se puede, corrijo, no estoy seguro. Yo lo hice en un ferry. Y es considerado el padre del juego en casinos en China. Macao hoy en día tiene las dimensiones de Las Vegas. Y bueno, es uno de los sitios más importantes de juego en el mundo. Y murió hace unas pocas horas en Hong Kong. Una cosa de la familia dice que murió tranquilo y que no dan las causas de su muerte. Conocido como el rey del juego, The King of Gambling, este billonario y bon vivant, es una frase francesa para los que saben vivir bien, aseguró por 40 años el monopolio de los casinos en Macao y luego construyó allí un emporio suyo que domina la industria después de que abrió para compañías extranjeras, que son Steve Wynn, con los hoteles The Venetian, el Wynn y todos esos hoteles desde 2002. Él era la persona más rica de esta colonia portuguesa, un gastador empedernido que tuvo gran influencia en Macao y en Hong Kong, de acuerdo a las autoridades americanas, alto, buen mozo, en una mezcla de herencia china y europea. Él, esta es la parte que más me gusta, pero pues no voy a extenderme porque no debo, pero fue padre de 27 hijos de 4 mujeres, o sea, uy, él decidió que sus mujeres eran solamente para procrear. Yeah. Me llama la atención, esa me parece un poco machista, chauvinista, ¿no, María Juliana? Poquito. Su familia extendió estas utilidades durante años. Él evitó jugar. Yo no juego y no tengo la paciencia, le dijo a Associated Press en 2002. No esperen que yo haga dinero jugando. Esto es una casa del juego. Es la casa de ustedes. Ídolo de ídolos. Bah. En 2009, pues tuvo una cirugía en la cabeza. Que lo llevó a su casa y después de 7 meses no se le volvió a ver fácilmente en público. Murió, me parece que muy joven aún, 98 años, y su muerte se produjo ayer el origen del juego en la China y en el punto más importante de juegos del Oriente, la isla de Macao, portuguesa. Adelante, ¿alguien tiene alguna historia de un origen? Claro. Adelante, Nico. Mire, inicialmente había sido concebida como una biblioteca. Es que si nos echamos más hacia atrás, usted recuerde que en la alcaldía de Enrique Peñalosa se hicieron varias bibliotecas, ¿no? El Tunal, el Tintal, la Virgilio Barco. Y en esos momentos, pues se iba a hacer una red de bibliotecas públicas que en efecto se logró. Pues en el último año de esa alcaldía, Julio Mario Santo Domingo dijo, oiga, este lote nos puede servir de pronto para una de esas bibliotecas. Se dio un diálogo entre ambos. Y bueno, se aceptó hacerla hace 10 años. Iba a ser una biblioteca, pero hoy es un complejo de teatros unidos a una biblioteca. Obviamente es un negocio público-privado y es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que ayer estuvo cumpliendo 10 años de fundado, con espectáculos obviamente a través de las plataformas y de la programación pues que habitualmente se puede ver allá. Pues bueno, ellos lo que hicieron fue ubicar muchos de esos espectáculos a través de internet. Por eso pues hablamos del origen de las cosas, de la creación de la Julio Mario Santo Domingo, del Teatro Mayor. Bueno, Nicolás, un super teatro. Gran teatro. Ahí han ido a cantar un montón de gente, premios de periodismo se han entregado ahí. Bueno, no, ha servido para a mucha gente importante. Bueno, yo me dedico a mi programa, Emilio, en este momento, y vamos a ir con una cosa que se llama Grace Jones. Yo recuerdo que estaba con mi hermano mayor alguna vez en 1980, año exacto 1985, y en ese bar servían el mejor Negroni de muchos, un trago maravilloso, y se oía la música de esta mujer en ese bar a todo volumen. Y pues esta es una chica jamaiquina espectacularmente especial, que fue hasta chica mala en las películas de Bond, A View to a Kill, protagonizada por Roger Moore. Y esta canción es muy poco usual oírla, pero me parece que se oye bien en cualquier parte del mundo y hace parte de su trabajo The Fashion Show. No más palabras, con Grace Jones el tema, no, el trabajo se llama Slave to the Rhythm y la canción The Fashion. Este fue el origen de Grace Jones. Y hablemos un poquitico de un café de origen, un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Por eso cada variedad tiene un sabor y un aroma único. La referencia Antioquia tiene delicadas notas frutales, sabor medio suave. La referencia Santuario de Risaralda tiene unas notas un poco más dulces y sabor medio intenso. Somos la plataforma pionera en el café instantáneo de origen en Colombia, granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior, café 100% colombiano, Nestlé artesano. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Vamos a darle el paso a las niñas que desafortunadamente y por un exceso de lora... Los varoncitos no han podido hablar en el programa. Adelante, Laurita, por favor. Bueno, pues esto sucedió en una localidad rural llamada Chayanta, en Potosí, Bolivia. cuando un grupo de menores salió a pastar sus ovejas. El nombre es divertido. Es divertido, sí, pero es más divertida la historia. Resulta que este grupo de menores salieron a pastar. Ellos salieron a pastar sus ovejas mientras sus padres estaban buscando leña para cocinar. Estos muchachos, que eran tres hermanos de 8, 10 y 12 años, acababan de ver la película del Hombre Araña. Y en su camino, pues, se encontraron con una viuda negra. Que usualmente las viudas negras, pues, no atacan a menos de que la provoquen. Y estos niños habían acabado de ver el Hombre Araña y se hicieron picar por esta viuda negra. Pues, ellos estaban esperando que sus sentidos arácnidos se agudizaran, pero lo único que se agudizó fue el efecto de la picadura de esta araña, que es dolor, enrojecimiento, hinchazón y un montón de cosas más, como por ejemplo calambres, espasmos musculares, que cuando su mamá volvió a la casa y los vio llorando y atacados, pues muertos de dolor, pues se los llevó a un centro de salud cercano, en donde por fortuna pudieron estabilizarlos y después se los llevaron a un lugar, a un hospital especializado, y pudieron salvar a estos tres menores que ya finalmente fueron dados de alta y están en su casa y prometieron pues no volver a hacer lo mismo que ven en las películas. Me pareció más divertida la risa de Nico. No, ¡ah, tranquilo! ¡Qué mal! Es que pero tres niños que se hicieron picar palabra. Por una viuda negra. Sí, están chiflados. Sí, sí, verdad. A ver, María Juli, que no has podido hablar, Nicolás, no suelte el micrófono. ¿Cómo? Y mucho menos yo, por supuesto. Bueno, bueno. ¿Quién es Jack Rico? Jack Rico es un niño estadounidense considerado un niño genio, pero mucho más allá de los niños genios que ya ha habido en la historia. Él tiene tan solo 13 años y ya se graduó de Fullerton College, siendo el más joven en la historia en dicho establecimiento en hacerlo, con 4 títulos. Se graduó con 4 títulos. Este niño es un verdadero genio y a raíz de eso muchas universidades en Estados Unidos están detrás de él contactándolo porque le ofrecen grandes becas. Entre ellos, la Universidad de Nevada, que le ofreció una beca completa para que continúe sus estudios, mejor dicho, para que siga estudiando. Jack dice que a él le gusta la historia, que le gustaría que su próximo título fuera en historia, pero les dio un mensaje muy claro a todas esas universidades que lo están buscando, y es que él va a tomarse las cosas un poco con calma. Él tiene 13 años, pues que ha estudiado mucho, por supuesto, que además le gustan muchísimo los videojuegos, así que se va a tomar un pequeño tiempo, quizás un año, para tomarlo con calma y tomar la decisión de qué carrera quiere cursar próximamente y en cuál universidad lo hará. A mí me parece bien, la verdad es que es un niño, tiene 13 años, ha estudiado toda su vida, que se relaje un poquito, que descanse, ¿no, Nico? No, pues el médico Doggy, o sea, ya el tipo, ¿qué va a hacer en su vida? O sea, todo el día en esas, no, qué pereza. Pobre médico. Y le encanta estudiar. Producciones Hesi fue un fracaso, eso no lo vio sino Nico. Era su ídolo. Pero mire, no fue ni tan fracaso, hoy lo recordamos. Pero nadie se acuerda de la película El Médico Doggy. Doggy Hauser. Era un perfecto cretino. ¿Quién los convenció de traer eso? Bueno, no encontré la nota eso. Principal. Compañías que van a quebrar, muchas, por cuenta del coronavirus. Son 23, pero no encontré la nota, pero recuerdo muchas. Neiman Marcus quebró. Play, una cosa de fiestas, quebró. Hertz quebró. 23 compañías de estos almacenes por departamento. JCPenney quebró y están ganando todos los días una. No hay cómo superar el problema del coronavirus. Es muy triste. Nico, ¿estamos en qué nota, Sala? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hágale, hermano. Mire, un joven perdió, se llama Shu y se apellida Shu. Perdió su celular. No. Cuidado. Eso es diferente. Bueno, va, avancemos. Se por llama favor, Chu gracias. Y se apellida Chu. Se llama Shu y se apellida Shu. Y estaba en un río en China, al lado del río Wu, que es un río que sale mucho en los crucigramas. Y se le cayó el celular al fondo del río. el tipo, pues obviamente intentó salvarlo y tal, y no pudo hacerlo. Eso fue hace 8 meses. Bueno, un pescador de la región, antier, llamado Liu, y apellidado Liu, encontró un teléfono. Y decía, ¿esto de quién es? De Xu, Xu. Bueno, el hombre se puso en contacto con el personaje. Entonces Xu le dijo, ¿usted de dónde me está llamando? No, desde un teléfono que estaba caído en el río y que se hundió. Pero un momentico, ¿usted me está llamando de ese teléfono? Sí, el teléfono sirve. Caso único en la historia. Un teléfono que cae a un río y se salva y sigue funcionando. Hay una nota impresionante. Más de colosal. Tiendas de Apple abren esta semana. 100 de las 271 tiendas grandes que hay en Estados Unidos abren sus puertas de nuevo. Sin embargo, el consumo no será igual. Los de abajo, para mí. En la mayoría de las tiendas, los consumidores no serán permitidos de entrar a los predios, y en cambio, solo podrán recoger los productos enfrente de la tienda o en una locación al lado del lugar. ¿Para qué abren las tiendas? Apple hará unas citas en el Genius Bar, enfrente de las tiendas también. El Genius Bar no es un bar de genios, es un sitio donde los consumidores van y tienen un apoyo técnico gratis, o tienen movimientos de sus datos desde los aparatos Apple. Sin embargo, algunas tiendas permitieron a los consumidores entrar a la tienda, incluyendo locaciones en San Diego, Santa Barbara, en California, Las Vegas, Houston, Texas, y Boca Raton, en la Florida. Los de abajo. Vamos a leer los tweets. A la pregunta, Nico. Un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Pamela dice, yo vi al médico Doki. Desde esa época se le notaba sus gustos, ¿verdad? Bueno. Sí, Pamelita, Nicolás, desde esa época bastante raro. Jaime, el barco se está hundiendo, mi capitán. Ese solo de Nicolás fue un yunque sobre el ancla. 14 ¿Cómo? Minutos contabilizados, sálvanos, salve, salve, señor. ¿Cómo? La cancha de fútbol, esa vaina me tiene en depresión. Buenas noches, traté y no pude. Recurro a ustedes y de personas de excelente gusto musical y amplio conocimiento del tema para solicitar ayuda. ¿Cómo se llama esta canción que nos gusta e ignoramos su nombre? Gracias. La de los años maravillosos. Sí, pues, ya te la digo. Pero la de los años maravillosos, la serie, sí, eso es Cocker, el tema. ¿No? Claro, Joe Cocker, sí. Sí, es With a Little Help from My Friends por Joe Cocker. Claro. No. Ah, no. Pero esa no es. No lo es. Otro bodrio. Pongan un Shazam, brother, yo no puedo. ¿Esta canción? Listo, así chamboneado todo. Bueno. Bueno, aquí está John Torres con lo último de los datos de coronavirus en Latinoamérica. Positivos, Brasil, 391,000. Perú, otro tema bastante peligroso, 130,000. Chile, 78,000. México, 70,000. Ecuador ya bajó, 37,000. Colombia, 23,000. Esos datos de María Juliana estaban atrasaditos. Bueno, tranquilo. República no. Dominicana, sí. República Dominicana, 15,000. Argentina, 13,000, Panamá, 12,000, Bolivia, 6,700 y Honduras, 4,200. Gracias, John. Vamos con música, Emilio, por favor. Antes de vamos a continuar. El último hour pass de hoy, que será Sensational. Perdón. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa con el hablado? Sí. Hazle, Emilio, no te dejes interrumpir todo el día, hermano. Es que es muy difícil así. Vamos con esto. Esto es de la colección Inya Mellow Tone. Maravillosa colección de hip hop, sobre todo japonés. Y esta es una canción que es basada en el tema, un tema muy lindo de Kings of Convenience, que es Miss Red, por Lux the Ripper. Esto se llama así, Live, Learn, Grow. It's first floor, elevator of life. El último arepaso de hoy, tenemos ya ganador del Twitter, del Twitter. Déjeme lo elijo mientras encontramos, pero tengo un par. Pero usted tiene, está preparado para concentrarse en ambas vainas, Nico. Diga, perdóneme, eso es lo mío. Me imagino. Hoy tuvo dos sonoros bodrios, ¿no? No, señor, qué pena con usted. El epitafio del ganso es una de las notas inolvidables de la historia. Y el celular hundido y que sirvió después de 8 meses es colosal. Bueno, la policía de tránsito, desde que se inició el aislamiento el 25 de marzo, ha sancionado a muchísimas personas. Las cantidades con mayor número de infractores son Bogotá, Barranquilla y Montería. La desobediencia sigue a pesar de que el número de decesos por el COVID ya subió de 750 y el de infectados subió a 23.000. Pregunto, ¿cuánta gente por cuenta de este aislamiento ha sido sancionado por la policía de tránsito en Colombia a la fecha? ¿Desde que comenzó? Claro, desde que arrancó el año, pues. Del año no, 25 de marzo. Fecha de la. Es que lo expliqué, es que si no le paran. Por eso, usted no puede hacer las dos vainas al tiempo. Si yo espero y usted escoge fresco. La TAM se acoge a ley de quiebra también en Estados Unidos. Importante aerolínea. LAN y TAM. Chile y Brasil. Eliminó 1.800 empleos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Oye, y la gente es que quiere que uno no vuelva a salir de por acá, hermano. O sea, sin aviones, vuelos privados. ¿Y eso cómo hace uno? ¿Con qué plata? ¿Ah? No, pero espere. No, no hay que esperar esto. Esto hay que... O sea, si están abriendo todo, pues tocará abrir todo, ¿no? No, que es que los aeropuertos y los centros comerciales y el comercio y todo tiene problemas. Bueno, vamos a ver si llegaron todos los datos. Orlando Rivera siempre es el último. Yo no sé por qué Orlando, el que piensa tanto pierde. Me tomó mi tiempo. Orlando Rivera, 14.000. La 300.000, Franco. María Juliana, 30.000. Nicolás Samper, 7.100. Jonathan, 19.000. Laura Hoyos, 30.000. Tenemos a un grandísimo perdedor, que es Laura Natalia Franca con 300, Franco con 300.000, un menos uno fulminante. No. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Se han sancionado a 32.562 personas. Chapó para María Juliana y nuevamente para Laura Hoyos y Nicolás. Bastante descuidadito y faltan 3 programas más. No, pero tranquilo. No, yo no estoy tranquilo, a mí no me importa lo que pase. Tranquilo, Nico. Tranquilos, tranquilos. Bueno, si lo veo muy difícil, usted sabe que yo lo apoyo, ¿no, Fresco? Usted tranquilo. No, tranquilo. Usted solo no puede, Niquito, me toca darle la mano. Ganador del tweet, Nicolás, por favor. Camilo Sendales, a nuestro tema del día de hoy, que dijo: un sitio que acostumbrabas frecuentar antes del aislamiento y que ahora extrañas mucho. Jaime, ante todo, un saludo cordial. Le pido que no se estrese. Usted contrató al personal que le colabora y votó por Duque, así que disfrute su cuarentena tranquilito. Cuando esto termine, puede salir con su granjerito a recoger rábanos. Un saludo al príncipe Carlos de la radio. Yo no tengo por qué decir por quién voté. Eso es, el voto es privado. Digamos, no más. Es una suposición del oyente. Claro. Ya, eso es. Ya, eso es. ¿Cómo darle paso, Laurita, antes de desconectarnos para las otras ciudades? Jonathan tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 10, Laura Natalia menos 5, María Juliana 4 puntos, yo tengo 7 y Nico Samper tiene 11 puntos. Nico, no se confíe, no. Tranquilo, me pida, yo no estoy privadamente confiado, que le dé la mano, por favor. Estoy acelerando cuando hay que acelerar. No privadamente empiece, faltando 2 días, Jaime, por favor. Un tironcito, ¿no? Por favor. Jáleme, ¿no?, la cuerda, ¿no? Como la señora del video del perrito. ¿Perdón? Bueno, se quedó sin trabajo la viejita, la bien. Y parece que era una ejecutiva impresionante, pero de una gringuería. Uy, no. O sea, esa gente que es toda nerviosita. Uy. Sobre todo en la gente de Nueva York, uno entra a un supermercado o algo y toca a alguien por accidente y lo miran a uno como si lo fueran a matar. Si uno está parado escogiendo algo y pasa alguien de afán, sí, con permiso, y cabe porque el pasillo es más ancho, ¿no? Hay que pegarse contra las latas y chuparlas, ¿ah? Es correcto. Eso es Nueva York, es una cosa tenebrosa. Pero es la capital del mundo. Bueno, a las 7, a las 8:00 vamos con El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez y terminamos con una canción que pongo desde aquí, una canción que no es muy famosa, que hace parte de una grabación muy particular que hizo este grupo. La mayoría de los discos de este grupo solo se consiguen en Japón. Por si acaso están interesados en este disco en particular, pues lo consiguen en Tokio, que me parece que es un gran sitio para conseguir música. Los dejo entonces con esta grabación, en la cual solo hay 4 canciones. Y esto se llama The Swing Out Sister, Corinne Drury. Es una divinidad. Muy buen grupo. Me encanta su voz. Este trabajo se llama Secret Love, que tiene una versión maravillosa de Breakout en concierto, y la pondremos mañana. Me encantó. Pero despedimos con algo arriba. El famoso. Despedimos con esto. Cassius Joy, Ryan Tedder, con una canción. No. Sí, Emilio, no me estás parando bolas, ¿verdad? No entendí. Estoy despidiendo con una canción de Swing Out Sister que se llama Secret Love, ¿no? Sí. Ah, ok. Ya, perdón. ¿Te acuerdan? No hay ningún problema. ¿Cómo olvidarla? I roll the dice and you can